Otro Coronavirus es un programa que pretende dar una visión multiterritorial de la situación actual. Está producido por la Red de Medios Comunitarios. Nosotros tenemos una perrita de 4 años y ella, bueno, es súper activa, súper sociable, tiene una energía infinita que necesita descargar jugando y corriendo. Y es sin duda la que lo está pasando peor de la familia. Hola, buenas. Bueno, pues me llamo Luis. En casa tenemos 2 perros. Uno tiene casi 4 años y el otro como 1 año y medio. Tenemos una gata en casa con aproximadamente 8 años. Hola, pues mira, desde que empezó lo del confinamiento, pues esa parte de que está triste y ha engordado, porque claro, no tiene tanta actividad. Pero ella está acusando bastante el no poder salir y sobre todo que la soltemos a correr. Le estamos sacando 3 veces al día, pero son paseos cortos de 10 minutos, sin poder alejarnos mucho de casa. Y bueno, pues con uno de ellos hice hace poco un vídeo en el que al pasar por la puerta del parque que estaba cerrado, pues el perro como que le daba mucha pena no poder entrar y me tiraba hacia adentro y tal. La gata es muy independiente y va con quien quiere y cuando quiere. Cuando voy dando una vuelta con ella, se acerca como si fuéramos a ir hacia el campo, se sienta ahí y no quiere andar, tira para allá. Ladra más, está más ansiosa y se eriza con mucha facilidad. Hay soluciones, pero que no se están explotando como debería y es un poco triste. Que extraña mucho el que en algún momento no le suelte la correa, le tire una pelota o algo para poder correr libremente. Sin embargo, en el tiempo que llevamos en casa confinado, ha relajado su relación con los 2 hijos con los que antes no tenía relación ninguna. Juega con ellos cuando se acercan. Cuando empieza lo de los aplausos, cuando oye los primeros, empieza a ladrar y a correr por toda la casa, entra en pánico. En el caso de nuestra perra, el problema es que le está afectando mucho a nivel físico y emocional. Nos traen todo el rato juguetes para que se los tiremos y para hacer cosas, en fin, como que aprecian mucho la compañía. Entiendo que es posible que sea porque estamos todo el día en casa y eso le ha podido a ella de alguna manera indicar que no son tan de fuera, ¿no? Los primeros días, pues una mañana que había salido mi hija con ella, la pararon diciéndole que no se podía pasear, que tenía que ser pues alrededor de la casa. Ladra mucho más que antes, la hora de los aplausos es un infierno para ella porque se pone súper nerviosa. Todos parecen contentos, incluido la gata. Confío en que en cuanto pueda volver a correr, recupere esa vitalidad. El Otro Coronavirus es un espacio producido por las emisoras de la Red de Medios Comunitarios. Seguimos dentro del mundo animal, porque después de haber escuchado a Estefanía como educadora de perros y estas voces, esta gente, estos amigos y amigas que nos han contado, cómo lo están llevando con sus animalicos, pues vamos a hablar con un experto. Vamos a verlo desde el punto de vista veterinario y nos trasladamos a la Comunidad de Madrid. Estamos con Juan Carlos Alías. Buenos días. A ver, Juan Carlos. Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Oye, cuéntanos un poquito, ¿crees que hay mucha diferencia en el confinamiento que sufren los perros con los otros animales, por ejemplo, gatos o no sé? ¿Cómo? Sí, desde luego que lo plantean de una forma diferente, son especies diferentes, por mucho que tengamos tendencia a pensar en gatos como si fueran perros pequeños, no tienen absolutamente nada que ver el comportamiento de la especie canina con el comportamiento de los felinos, por ponerte un ejemplo. El perro es un animal sociable por naturaleza, en cambio el gato es un animal mucho más individualista, le cuesta mucho más socializar fuera de su zona de confort y eso obviamente, debido a la interacción que están teniendo con nosotros, dado este estado de confinamiento, pues es muy distinta. Esos 10 minutos que recomendó el gobierno, ¿tú piensas que es suficiente? ¿Crees que se puede aplicar a todas las razas? Como decía antes la compañera, siempre tendemos a hablar de raza, pero cada animal es un individuo en sí propio. Hay ciertas características que son aplicables a todos los miembros, hay otras que no. Entonces, hay razas que de por sí tienen una actividad mucho más activa que otras, Con lo cual, para animales mucho más sedentarios, es probable que con 10 minutos sea suficiente, mientras que para otros animales sea una cantidad irrisoria. ¿Y entonces qué pautas debemos de seguir a la hora de sacar a nuestro perro? Bueno, yo como siempre explico, nadie conoce mejor a su perro que su propio dueño, ¿vale? Entonces, en caso de animales más bien de tipo eso, sedentario, más tranquilos y demás, probablemente con un paseo corto, permitiendo siempre sus comportamientos normales, de un disqueo, etcétera, etcétera, sea suficiente. En caso de animales con una energía mucho más alta, siempre hay que fomentar, sobre todo, decir, que esa energía rebaje a través de actividad física. Es decir, pues paseos por zonas, por ejemplo, decir, con cuestas, zonas donde paseen otros perros previamente para permitir todo ese olfateo. Es decir, el tema de las señales químicas que se dejan los perros, para ellos es una forma más de interacción social. Claro. ¿Y tú crees, Juan Carlos, que deberíamos de seguir alguna dieta especial en estos momentos? ¿Y cómo los entretenemos en casa? Más o menos, ¿qué ideas ves tú? A ver, tienes que tener en cuenta, sobre todo, que hay que tener en cuenta una serie de factores. Por un lado, como decía antes, cada animal es un individuo per se. Es decir, animales que necesiten quemar mucha energía, mi consejo sería pasar a una alimentación hipocalórica para que obtengan una menor cantidad de energía, con lo cual, con una menor actividad física, puedan compensarlo. En cuanto al tema de medidas que podamos tomar en casa, yo, por ejemplo, decir, trabajo en una zona bastante rural. La mayoría de los propietarios tienen patios, parcelas y similar, con lo cual los animales están llevándolo dentro de lo raro de poder salir de forma más limitada. Se permite un enriquecimiento ambiental más amplio. En pisos y demás, mucha gente incluso dispone de cintas para caminar. No sería una mala idea el que el animal pueda quemar parte de esa energía utilizando también la cinta. Pues sí, la verdad es que nos parece muy, muy curioso todo lo que nos estás contando, muy, muy interesante. Pero, así como algún último consejo que tú puedas pensar que se nos haya quedado en el tintero, algo que digas, esto, no os olvidéis de ello. Bueno, sobre todo, vamos a ver, hay que hacer distinciones de si nos referimos a perros, si nos referimos a gatos o a otras especies. Con el tema de, por ejemplo, los gatos, yo como propietario de gatos que convivo con dos, es muy importante no estar permanentemente encima de ellos, dejar que sean ellos los que cuando quieran interactuar se acerquen a ti, porque los problemas principalmente derivados que podemos notar en la especie felina vienen derivados de estrés. De estrés de tener al propietario constantemente en su territorio. Los gatos, aunque la gente no lo crea, son animales territoriales. En cuanto al tema de perros, los perros son mucho más sociables con nosotros de por sí. Escuchaba, por ejemplo, como decía la compañera antes, que estaba viendo cómo muchos propietarios le llevaban los animales juguetes y demás. En ese caso, es decir, el animal te está demandando una atención. Hay que intentar mantener la normalidad dentro de las limitaciones que actualmente tenemos impuestas por la actual situación sanitaria. ¿Cómo podemos compensarlo? Pues ya te digo, principalmente siendo un propietario responsable y teniendo sentido común. No es para nada lo mismo una persona que tenga un animal anciano, que el que tenga un cachorro, que el que tenga un animal adulto de una raza muy movida. Entonces, sobre todo, es cuestión de pararse a pensar en qué necesidades tiene mi animal, cómo puedo suplementarlas. Muy bien. Pues, Juan Carlos, te agradecemos este tiempo que nos has dedicado. Creo que nos queda un poquito más claro lo que tenemos que hacer y te damos las gracias por acompañarnos en este rato. Gracias a vosotros. El otro coronavirus es un espacio producido por las emisoras de la red de medios comunitarios.